En la 13ª edición del festival MIVA, que busca incentivar la producción de la videodanza, la experimentación performática audiovisual, visual y transmedia en campos temáticos vinculados a las corporalidades y las subjetividades en las culturas, para ello desarrollarán una serie de actividades adicionales que incluyen muestras nacionales e internacionales, intervenciones performáticas, coworking, talleres, exposición temporal y una itinerancia a nivel nacional. Para conocer un poco de estos detalles, de qué se trata esta producción, hoy nos acompaña Juan Pozo. Él es uno de los participantes, pertenece a la Compañía Nacional de la Danza y ellos estarán cerrando este ciclo, cerrando la 13ª edición del MIVA. Vamos a hablar entonces junto a Juan Pozo. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Esta es la primera ocasión que participan en el MIVA o ya tienes alguna experiencia previa? No, esta es la primera vez que nosotros como la compañía, bueno, no la Compañía Nacional de Danza, esa es otra institución, somos la compañía tal vez de danza. Ajá, y es nuestra primera participación en el MIVA. Bajo el nombre de la compañía tal vez es que ustedes estarán aquí entonces. Así es, bueno, más que nada como son muestras de cine de videodanza, nosotros estamos bajo el nombre de nuestro videodanza que se llama Fascia, Piel Adentro. Uh-huh. Ajá, está dirigido y bueno, en la especificación del programa bajo la dirección de Juan Pablo Viteri con la participación de la compañía tal vez, dirigida por Marcela Correa. Uh-huh. Así estarán entonces ustedes participando. ¿Solo participan en el cierre, en la clausura o también en algunos otros días, por ejemplo, hoy o mañana? Nosotros participamos en el cierre, cerramos el MIVA. Uh-huh. Cuando hablamos de videodanza, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo nos podrías explicar a nosotros, a la gente que nos está escuchando en este momento? Pues videodanza se podría entender como una narrativa en lenguaje cinematográfico donde prima el lenguaje dancístico, visualmente hablando. Se podría decir, resumir de forma general, que eso es el videodanza de forma muy, muy, muy general, pero lo que fascia se podría decir que entra en esa categoría y también entra en una categoría de cine experimental, donde priman varios lenguajes a la vez, no solo el lenguaje cinematográfico ni dancístico, sino también el lenguaje sonoro. La narrativa que se crea también desde un plano más sensorial antes que más connotativo antes que denotativo. Sí. Entonces, nosotros, bueno, se podría decir que entramos en esa categoría y que refleja también la dinámica de trabajo de tal vez ya como compañía de danza, una compañía en la que prima, además del lenguaje de improvisación, la simultaneidad de lenguajes. La música también tiene su protagonismo, la danza tiene su protagonismo, la luz también. Entonces, se podría decir que en particular esa sería la característica de fascia, piel adentro, como videodanza dentro de la gran categoría de cine danza. Pero el momento en el cual ustedes ya se presentan, quiere decir que a la par habrá video y a la par también estarán ahí de forma física realizando alguna actividad de danza. En este momento, en esta ocasión en el MIVA no vamos a hacer eso, pero en otras ocasiones lo hemos hecho. Ya lo he hecho. Cuando estrenamos en el 8:30 normalmente a la proyección de la película del videodanza precedía un performance escénico. Entonces nosotros participábamos en la sala en el escenario del 8:30 y después se proyectaba el film. Entonces, pero en este caso sería el video, ¿lo proyectan el video? Sí. Y en el video están ustedes danzando, haciendo movimientos. Así es, claro, nosotros vamos a estar ahí. Sí, nosotros vamos a estar ahí solo en el video, en el video danza se nos va a ver danzando, por supuesto, y nada, vamos a estar, bueno, para los que no estén familiarizados con fascia, es un film que, bueno, más que nada refleja experiencias sensoriales, sensaciones internas más que nada, entonces se va a ver al elenco bailando, ya sea en un túnel, ya sea en una explanada en el páramo, ya sea en la tierra o en el agua. Entonces, uno no va a encontrar una línea narrativa como un cuento, digámoslo uh-huh. así, sino más bien uno tiene que, como dice el subtítulo de la película, tiene que sentirlo piel adentro, considerando que la fascia es esta membrana que está debajo de la piel, que permite que uno transmita la información del tacto. Entonces, más o menos por ahí va la idea de la película, del videodanza. ¿Y hace cuánto tiempo nació la idea, la propuesta de que de fascia? Hace unos 3 años aproximadamente. En esa época la directora Marcela Correa, junto con Gabriela Piñeiros, bailarina y gestora, y Juan Pablo Viteri, quien es el director, estuvieron craneando la propuesta, viendo lugares, recorriendo distintos lugares por el Ecuador, viendo en Quito, etcétera, viendo cuáles son los mejores lugares para grabar. Y la grabación empezó, si la memoria no me falla, en 2017. Ahí empezamos, ya estuvo todo definido, marcamos un cronograma, llegamos a los lugares, grabábamos. A la grabación no recuerdo exactamente cuánto duró, pero fue de poca duración. En todo caso, Se demoró más en el momento, en el plan, en el momento de planificar, pensar bien la idea de los conceptos. tanto en pre y en producción. No, creo que, no, de hecho sí, solo la grabación en sí tuvo pocos momentos, según yo recuerdo, pero obviamente de por medio hubo un trabajo increíble, tanto en la gestión, tanto en el diseño sonoro realizado por Pablo Molina, tanto en la dirección y obviamente en los ensayos que hacíamos con Marcela. Ahí eso tomó bastante tiempo. Bueno, normalmente eso pasa en toda creación, ¿no? La creación en sí es cortísima, es efímera, pero todo lo que hay El detrás, proceso siempre seis, se demora más. claro, 3 años, no, un año, un poco más de un año más o menos, el proceso creativo de Facia, tanto en pre, en post, y en pre, pro y ¿Y postproducción. aquí cuántas participan? ¿El elenco completo? ¿En el videodanza? Sí, participa el elenco completo. Bueno, ahora el elenco ha cambiado, ha cambiado, pero en ese entonces participaba Stephanie Nicole, Alejandra Saavedra, yo, Juan Fernando León, Gabriela Piñeiros, nosotros como elenco en danza. Marcela como directora, Emilio Cordero también estaba en música, en diseño sonoro, en música, Pablo Molina. Sí, ellos estuvimos. Y pero para ustedes esto fue un primer trabajo como videodanza o también ya tienen otros trabajos con fa como Facia? No, Facia es nuestro primer La trabajo primera en ocasión. videodanza. Sí, al principio nos mostrábamos un poco reacios, por decirlo, de alguna manera a cambiar de lenguaje, porque como tal vez se centra en el lenguaje de improvisación, cada obra siempre es distinta, porque obviamente esa es la naturaleza del lenguaje de improvisación. Y transmutar eso al cine, comprendimos que uno tenía, queramos o no, que coreografiar un poco las escenas, siempre y cuando sí nos mantuvimos siempre en una premisa de improvisación, pero fue extraño acoplarnos a eso, pero no por eso fue malo, o sea, fue una experiencia Pero interesante. la idea fue, la idea vino con la directora, o cómo fue que nació ahí. De hecho, surgió por iniciativa de Gabriela Piñeiros. Ella, junto con Juan Pablo Viteri, el director, y Marcela Correa, estuvieron trabajando la idea. Surgió como iniciativa de Gabriela para decir, oigan chicos, hagamos esto. Ya no solo nos presentemos, sino hagamos un videodanza y tengamos más material más allá de las presentaciones y obviamente más allá de los videos de presentaciones. Que eso no cuenta como videodanzas, sino más que nada es un registro. Pero en todo caso fue la idea de ellos tres. A partir de ella, de la iniciativa de ellos, comenzó a Empezaron surgir. a trabajarlo y esto. Así es. Ahora, este tipo de materiales de la videodanza, ¿cuentan con espacios de difusión más amplios, más allá del MIBA, más allá de este festival que está encaminado a este tipo específico de contenidos? ¿Por dónde más, por ejemplo, ustedes aspirarían que esté llegando el MIBA o que se pueda complementar con otras actividades de ustedes? Fue curioso porque recién hablando con Juan Pablo nos dimos cuenta que el videodanza ya está cobrando vida propia. De hecho, bueno, ha ganado algunos premios, bueno, entre ellos el premio municipal del año pasado, ¿Facia? Facia, así es, ganó el Ernesto Albán. Y bueno, además también estuvo seleccionado en el Festival Internacional de Cine en Cuba, el Camagüey. Ganó el premio del mejor film de danza en el Festival Media Wave de Hungría y también estuvo seleccionado formó parte del Festival Dadashee Phalke en India. Entonces Fassi ha estado viajando por aquí, por allá, aplicando, ganando. Entonces sí, esas son ¿Y si algunas. se lo esperaban ustedes con esa recepción, No, esa acogida? no. Fue un poco una aventura al inicio, parece, ¿no? Claro, fue una aventura, todo fue una aventura, de hecho. Es curioso porque todo se podría ampliar. Se lo podría ver desde la misma premisa de la improvisación, que tú no sabes por qué va a pasar mientras estás bailando, o sea, mientras estás en escena y toda la gente ya pagó para verte y no sabes tú mismo qué estás haciendo, no, tampoco es así, pero no sabes qué va a pasar, sabes lo que haces, pero no Pero sabes tienen qué va las a pasar. capacidades ustedes para Claro, hacerlo por ahí. supuesto, claro, siempre todo entrenamiento que tenemos siempre es en cuestión de improvisación. Y por eso también el grupo se llama Tal vez, porque siempre busca tal vez por aquí, tal vez por allá, es decir, las posibilidades, toda esa gama de posibilidades que te ofrece el lenguaje de improvisación. Y viendo toda la experiencia desde que Facia surgió como idea hasta lo que ha llegado hasta este día, Pues sí, ha sido una aventura, ha sido ver las posibilidades a las que nos ha llevado este videodanza, toda esta nueva idea que al principio consideramos como, será de hacer. Tenían las dudas, seguramente. Claro, teníamos las dudas. Y en el escenario de la danza nacional o local, que seguramente es el que más le ubicas, ¿qué posición de producción tiene la videodanza? Porque, por ejemplo, de danza conocemos... En todos los géneros tradicionales, contemporáneo, moderno, clásico, se hace danza en la ciudad. Ajá. ¿Pero videodanza se hace o es muy ocasional, muy poco producido acá? No diría ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. No, mentira. No, pero diría que en materia de videodanza aquí es un lenguaje emergente. Porque, están haciendo ahí. Sí, lo están haciendo. No digo que lo empecemos a hacer porque ya hace años se han filmado algunas muestras de danza, de videodanza aquí en Ecuador. Surgió una hermosa, no me acuerdo, que recogía varios bailarines de distintas compañías que se grabó en Casa Catapulta. Fue una producción increíble. No se me viene a la memoria a otros, pero recuerdo haber visto ya algunas muestras de videodanza aquí. En todo caso, todavía está la gente acostumbrada y los baila tanto bailarines como público a ver una presentación en vivo. Todavía no es un género posicionado, como decir, en vez de vamos al cine o vamos al ballet, vamos a ver videodanza. Claro, todavía. Entonces, sería un poco curioso todavía, ¿no? Claro. Y creo que para eso también el MIBA está para potenciar eso, para potenciar la recepción del videodanza. Me parece que ese es un gran aporte del festival. Pero sí, el videodanza aquí es algo emergente y no quiero decir que sea algo, que no haya muestras suficientes, sino que por emergente más bien me parece un gran aporte, una gran oportunidad para indagar. Y no acoplarse todavía a modelos. ¿Y conoces tú el escenario regional de aquí nomás de Sudamérica? ¿Cómo está la receptividad o producción sobre el videodanza? En videodanza... Colombia, no sé, Argentina, los países grandes de la región. No conozco mucho en algunos países salvo en Argentina. En Argentina hay una gran movida en videodanza. En general se habla de lugares, llaman espacios de prácticas compartidas, por ejemplo, donde uno va a hacer no solo danza, sino vas a pintar y demás, es decir, hay espacios ya normalizados para una práctica artística, una práctica escénica, uh-huh. Por más que tú vayas solo a leer o a sentarte, es una forma de estar en una suerte de escena, entre comillas. En todo caso, ahí me agarraste desprevenido porque no... Tengo presente que es una gran movida ya, pero no recuerdo algún nombre de algún festival en particular. En todo caso, recuerdo haber visto una muestra de videodanza que venía de países, las muestras venían de Argentina y de Chile principalmente. ¿Ya? Eran algunas, entonces eso también me lleva a no estar inseguro al rato de responderte. Bueno, en tal caso, Ecuador también está haciendo seguramente este MIBA, ya debe tener algún eco internacional. Mira que ya es la 13ª edición. Así es. Alguna evolución debió haber tenido y ahora lo están ya presentando con más invitados, con más actividades. Yo quiero señalarles que hoy ellos estarán ya arrancando este lunes 26 de agosto y tendrán, por ejemplo, la presentación de muestras de cortometrajes nacionales. Ahí estará Humano, este cortometraje que en la parte informativa ya les comentábamos que está nominada al Oscar Estudiantil. También estará muestra de cine danza invitadas. Habrá performance Invasores, Teatro Experimental Cuento 1 y también muestra internacional junto a países invitados como son Argentina, España, Inglaterra, Estados Unidos. El 27 de agosto, esto quiere decir mañana, tendremos a país invitado como México, Teatro Experimental Cuento número 2, Cine Danza Nacional invitada, también muestra nacional de cine danza y también más cortometrajes. Y el miércoles 28 de agosto, que es el último día de esto, acá tendremos a países como Dinamarca, Ucrania, Inglaterra y Colombia. Habrá cine danza nacional, también videoarte y acá la participación de tal vez cerrando con fascia, ¿no? Fascia, con fascia. Estarán cerrando con fascia, piel adentro. ¿A qué horas ustedes estarán aquí participando? A las 18 horas, a las 6 de la tarde. 6 de la tarde en la sala Alfredo Pareja de Canseco. Así es. Entonces, ahí los tendremos. ¿Qué otras actividades tienen ustedes en calendario para con fascia o como también con su grupo tal vez? Nosotros a finales de septiembre, de hecho en la semana la última semana de septiembre, nosotros vamos a participar en Cuenca en el festival Otro. Este es un festival dedicado enteramente a improvisación. Ya. De hecho, es el festival que este festival va a ocurrir entre el 23 y 28 de septiembre. Va a haber charlas, clases magistrales, presentaciones. Traen a Lucas Condro, un maestro en improvisación y demás. En las actividades de ese cronograma, tal vez la compañía tal vez va a participar. Y de hecho, desde hace un par de meses hemos estado recorriendo el país con estrenando nuestra última obra. Se llama La inquietud del tiempo o El deseo de flotar. Eso ya con la compañía, ¿no? Con la compañía, así es. Esto ya, claro, no hay video. Bueno, hay otros lenguajes, de hecho, es una obra muy interesante. Nosotros vamos a estrenar La inquietud del tiempo o El deseo de flotar en Cuenca. La estrenamos en Atuntaqui, en Guayaquil, en Quito, en Loja. Entonces ahora es el turno de Cuenca. Nosotros vamos a participar en este festival, vamos a estar, formar parte de las actividades, vamos a recibir clases, vamos a estar en el cronograma del festival otro, del 23 a 28. Bueno, las personas que también quieran seguirles, ahí tienen la oportunidad en Cuenca. ¿Algunas redes sociales con grupo tal vez para que la gente pueda verles algún adelanto, no sé, de fase ahí? Por supuesto, nosotros nos pueden encontrar en Facebook como tal vez USFQ. Y en Instagram como tal vez danza todo junto. Ahí normalmente nosotros posteamos información acerca de nuestras presentaciones o de los eventos en los que vamos a participar. Sobre todo en Instagram vamos a estar siempre posteando. Ahí lo tienen, amigos, entonces, a enterarnos de todo lo que sucede en cuanto a videodanza, que también es algo que se está gestando aquí en nuestro país. Queremos agradecer en esta mañana a Juan Pozo por habernos acompañado. Él es del grupo tal vez y estarán cerrando la 13ª edición del Festival MIVA a partir de las 6:30 de este miércoles 28 de agosto. Muchas gracias, Juan, éxitos, y nos mantenemos al tanto de todo lo que ustedes generen. Muchas gracias. Gracias a ti.